Buenas noches. Con todos ustedes, el entrenador del Baracaldo, David Movilla. Cuando quieran. Sí, mister. Buenas noches. Yo no sé si después de la primera parte que ha hecho su equipo se esperaba lo que ha ocurrido en la segunda. Bueno, cuando juegas contra un rival con la capacidad del Albacete, el abrir el marcador supone un cambio y un giro claro en el partido. Yo creo que el gol de Aridane ha desatado al Albacete y bueno, pues la entrada de Josan ha marcado claramente el devenir del partido, porque la primera parte, exceptuando los primeros 10-15 minutos, que el Albacete ha entrado mejor al partido, las sensaciones eran de partido controlado. Partido igualado, sin apenas, yo creo, el Albacete ha tenido la ocasión de Héctor, creo recordar. Nosotros una prácticamente con el pitido final, muy, muy clara. Y la segunda parte ha vuelto a entrar el Albacete mejor, la segunda parte. Pero ya estábamos en esa fase que volvíamos a controlar un poquito más el juego, aunque creo que ha sido superior el Albacete en la segunda parte, sobre todo con la entrada de José, que su acción en banda ha desequilibrado el partido. Buenas noches, mister. Sí es verdad que, ya lo ha dicho usted, un momento determinado podía cambiar el partido, pero ustedes sí que lo han tenido en todo momento claro cuál era su partido, porque hasta ese minuto 13 lo estaban haciendo bien. Sí, yo creo que los dos inicios de la primera parte y de la segunda parte ha sido donde el Albacete ha sido ligeramente superior a nosotros, sin grandes ocasiones. Solo recuerdo la Héctor y luego la acción del gol, que es una acción de desborde por banda de Josean, y un remate, un desmarque y un remate de primera división, ¿no? de Aridane, ¿no? Entonces, hasta ahí el partido está en una fase de juego bastante controlada. Ya te digo, estoy bastante contento desde la primera parte, sobre todo desde el minuto 10-15 hasta el descanso. Incluso hemos sido tímidamente superiores, yo creo, en ocasiones. Está la de Galder, cerrajería en ese rechace, la de Yura Basso. Pero la segunda parte yo creo que han entrado mejor ellos al partido, y sobre todo la acción individual de José Ana ha desequilibrado y ha desatado al Albacete. Y han tenido unos minutos que nos podían haber metido el tercero, y con 2-0 sí he visto aproximaciones nuestras que nos podían haber hecho entrar en el partido. Otra ocasión de Yura Basso, un remateito creo ha sido, pero yo creo que en estos partidos el que abre el marcador tiene mucho ganado, y más el Alba, que yo creo que se ha soltado, ha cogido confianza en su juego y no hemos sido capaces de revertir la situación. Digamos que con esta última frase que usted dice, en este tipo de individualidades o cuando alguien rompe el partido, esta va a ser la tónica habitual de toda la temporada, de todos los equipos, me refiero. Hombre, yo creo que otros partidos, pero hoy se han enfrentado dos equipos que se conocían muy bien. Yo creo que quiero felicitar también a Ira, porque ha hecho un planteamiento de partido muy, muy bueno, entiendo yo. Yo creo que se han impuesto las defensas, los dos equipos defensivamente estaban siendo muy sobrios. La capacidad defensiva del Albacete está fuera de toda duda, y en este tipo de partidos sí es las acciones individuales los que te rompen, ¿no? Hoy el Albacete tiene mucha más presencia física que nosotros, en los duelos han sido superiores en gran parte, y aunque en la segunda jugada estábamos bastante cómodos, esa acción individual ha desencadenado lo que ha sucedido después, porque si no hay ese gol, yo creo que el resultado es muy abultado y duro, pero siempre digo que el que mete tres goles es que lo merece, y toca felicitar al Albacete por su gran partido. Por lo que hemos visto hoy, son dos equipos que van a aspirar ya no solo a estar en playoff, en teoría, sino a incluso a esa primera posición. Bueno, no lo sé. El Albacete seguro, yo veo 8 o 9 gallos ahí y veo muchos equipos que con opciones de entrar. Pero bueno, nosotros seremos el octavo o noveno presupuesto del grupo 2 y tenemos que estar ahí por si equipos como el Madrid Castilla, el Fuenlabrada, el Albacete, el Real Unión, el Logroñés, estos equipos, el Toledo, si fallan, tenemos que estar ahí cerca para aprovecharlo, pero la verdad que tenemos que hacer muy bien las cosas, intentar competir todos los días, algo mejor que hoy, porque este equipo está capacitado para hacerlo mejor, pero no cabe duda que el Albacete yo creo es el equipo más fuerte del grupo, porque tiene presencia física para las situaciones de juego directo, tiene individualidades, tiene desborde, tiene un buen entrenador y yo creo manejan todas las facetas del juego, y en cuanto cojan confianza va a ser difícil pararles. Perdón. Está creciendo, ha tenido una pretemporada un tanto accidentada, no ha podido hacerla completa. Está cogiendo ritmo porque es lo único que le falta, cada vez está mejor. Somos un equipo con un ritmo de juego bastante elevado y a Ocal le ha costado un poquito al principio, pero es un jugador determinante en la estrategia, que interpreta muy bien el juego, nos puede jugar tanto por dentro como por fuera en las dos bandas y es un jugador diferente a lo que tenemos. Tenemos tres jugadores en banda para las dos bandas y él es un poquito diferente y una vez que coja el ritmo de juego adecuado para aguantar 90 y tantos minutos nos va a dar todavía mucho más. ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias.